Octavo evento. Nunca hay nada. Segunda alucinación. En este momento narcótico desfilaban sentimientos uno por uno tras otro, formados, marchando. Uno detrás de otro. El aroma a pasto húmedo como aquel campo verde azulado del Surravén. Me envolvía y me hacía escuchar varios recuerdos de mis risas y gritos de mi pasado. Aún no concebía el aceptar que no podía abrir los ojos. Esto hacía que la oscuridad detrás de mis párpados sintiera la caída más rápida hacia una nada. Solo sentir la inercia de saber que estoy cayendo. Pero, ¿hacia dónde? ¿Realmente estoy cayendo? ¿Realmente? Recuerdo que alguna vez vi caer una estrella helada de Molly Rosbia a unas milesias delante de mí. Un brillo único y cegador que jamás podré encontrar en otro momento en mi vida. Ese hecho fue único en toda mi existencia, como el de seguir cayendo o sentir que sigo cayendo en este momento. Y cayendo, cayendo, cayendo. Me repito una vez más. ¿Realmente estoy cayendo? Mis oídos tenían las orillas escarchadas por la brisa de los pastizales húmedos que iba acariciando con la palma de mis manos a una velocidad increíble. Con esta oscuridad, solo siento el palpitar de mi corazón que retumba en cada pulsación. Como un eco infinito dentro de todas mis ideas. Me doy cuenta que no puedo mover los hombros. Sigo enlazado al acero frío y sólido que sujeta todo mi cuerpo y vuelve rígida toda mi estructura ósea. Al final, tiemblo como gelatina. Nada me puede salvar de esta ancla más que mi imaginación. Turbia y desesperanzada. Me resisto a salvarme a pesar de todos estos sentimientos en conflicto. Mis párpados se quieren abrir en un compás de 8/4. Como una luz estroboscópica. No me siento a salvo. No lo estoy. Me muerdo los labios intentando masticar toda mi piel, comenzando por mi boca. Me gusta. Me gusta no moverme. Se mueve mi imaginación. Todo el ser imaginario se mueve, excepto yo. Sé que no me muevo y me gusta, a pesar de mi imaginación vomitando sentimientos absurdos. Ha pasado una eternidad, o quizá nada de tiempo. Pero esto ya no es factor. Al contrario, quisiera que durara todo lo que me queda de vida. En cualquier momento me desprendo sintiendo esa sensación de asco y pérdida del sentido del espacio infinito. Por fin, escucho el palpitar de mi corazón a un ritmo normal, calmante, relajante, entibiado, fresco, Contento. Me siento contento. Algo más va a llegar. No sé qué es, pero va a llegar. Me siento feliz, libre, completo. Se escucha un triturar de rocas. Una maquinaria pesada acaba de dejar de moverse, de sonar. Todo se acaba de detener. Todo. Silencio. Silencio. El tiempo se vuelve eterno. La oscuridad tiene reflejo a nada. No tiene sombras ni textura. La oscuridad es mía. No hay aroma. No hay sonido. No hay nada. Al momento me imagino en la orilla de una nube. Me imagino la nube más pequeña del mundo, más perfecta. Solo cabe mi sombra sobre la nube blanquecina. Únicamente mi sombra. Y el infinito debajo de mi nube que sostiene mis pequeñas piernas. Se mueve a una velocidad que apenas se percibe. Un viento fresco me acaricia el cuerpo. Mueve mi cabello. Muy oscilatorio. Muy calmado. El cielo tan azul. La única nube. La mía. Y puff, crack, se rompe esta armonía. Crack. De nuevo el sonido de una maquinaria rechinando. ¡Qué sonido! Crack, crash. Mis oídos, qué calor, qué sudor. No aguanto, estoy ofuscado. Continúa la máquina, crack, crack, crack, chillando de una manera impresionante. Puff. Desaparece mi nube. Todo regresa a la oscuridad pasada. Comienza una banda mecánica a sonar. Traca, traca, traca, traca, traca. Clap, clap, clap. Estoy despierto. He sobrevivido. Estoy respirando. Dentro de este sombrío momento, empieza a aclarar el exterior. La luz me pega como un hilo de luz a mi ojo izquierdo. Comienzo a ver con dificultad. Comienzo a entender. He regresado. Sé en dónde estoy. Veo a Cingadita despedazada a mi lado. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha ocurrido? Estoy resurgiendo. Voy llegando. Voy llegando. Estoy en el interior de Grisaldia. Estoy viviendo esto con desesperación. Mis tripas me rugen. Tengo hambre. Mis huesos están débiles. Aún siento mis brazos molidos a golpes de la caída a este sector. Recuerdo que esta plataforma es, no sé qué es, no sé nada, nunca sé nada. susurra Ben. Es un pasaje de vegetación que transporta humedad de un planeta a otro. Conocido en el sector 17 de planetas triangulares, entre los ejendros, como lo que nunca debes de pisar. Es la única vía que contiene campos de sal y agua con una superficie de pasto verde esmeralda. Molly Rosbia, planeta de luz destruido por los gigantes del silencio cuando descubrieron la riqueza del planeta. Sus estrellas nunca se ven. Ahora sus rocas caen como copos de nieve, desperdigando energía de luz, como si fueran estrellas.